Polizona FM. Hola a todos, soy DJ Moican, DJ y productor de techno. Tengo 33 años y resido ahora mismo en Formentera, Baleares, España. Mi relación con la música empieza cuando era muy joven, en donde escuchaba grupos de reggae, punk, rock, rock español, rock americano, de todo. A los 17-16 empecé a interesarme por la música electrónica y bueno, me gustó el mundo del DJ y intenté probar. Me compré unos platos giradiscos de vinilos Technics, que son los más famosos y los que utilizan la mayoría de DJs que pinchan con vinilo. Me compré unos vinilos y nada, ahí en casa empecé a hacer mis primeras mezclas. Siempre iba trabajando, con trabajos fuera de la música, hasta que con la esperanza de ser DJ y poder hacer mi sueño realidad. Ya cuando empecé a viajar por Ámsterdam, por Londres, sobre todo en Ámsterdam, me empecé a interesar mucho por la música techno. Entonces, ya que al principio en mi casa solo pinchaba música más trance de los años finales de los 90, principios de los 2000, música muy diferente al techno. Pero eso, luego me empecé a aficionar al techno, sobre todo en Ámsterdam, cuando salía de fiesta en las discotecas, y decidí que sería la música que me gusta, y de hecho es la música que más me gusta. Después de comprarme el programa para hacer música, y cuando ya tenía alguna canción más o menos aceptable, llevaba meses produciendo, contacté con envié mi demo a un sello de Estados Unidos y me publicó una canción. Luego envié 4 canciones más a otro sello y me las publicó. En total me publicaron 5 canciones, 2 sellos diferentes de Estados Unidos. Más adelante conocí a mi gran amigo José Calle, el cual poco a poco ha ido creando un sello maravilloso y orgullosísimo que estoy de pertenecer a él, que se llama Moonlight Records, en el cual es mi actual sello, en el cual publico todas mis canciones y hacemos promociones con eventos en discotecas. Un punto de inflexión muy fuerte en mi vida también fue cuando murió mi padre, que tuvo una época bastante dura y difícil en el cual entré en una depresión. Ahí es cuando yo estaba en ese momento tan mal, después de años pinchando en mi casa y queriendo ser DJ, es cuando compré mi primer programa para hacer música electrónica y es cuando empecé a producir y a meterme en el mundo de la producción y del DJ, sacando todo lo mal que estaba por la muerte de mi padre y por varias circunstancias personales. Y actualmente estoy pinchando en Ses Roques, que es un bar musical que hay DJs, hay grupos de rock, hay de todo. Y actualmente estoy pinchando ahí. He pinchado eventualmente en otros sitios como restaurantes tipo Beach Club, así caros y tal. Y también en otros eventos tipo Crossing Party de restaurantes, pero generalmente en Ses Roques es donde más pincho. Polizona FM.